¿Usted piensa que el graffiti es un delito o es arte? Bueno, el graffiti relativamente es un arte, ¿sí? Es un arte, y es un arte muy bonito, ¿verdad? Que pues a las personas nos recrea la vista, el corazón, el pensamiento, de ver las cosas tan bonitas que hacen cuando es arte. Pero eso de rayar tan feo, eso ya no es un arte, eso ya son cosas que a nadie nos agrada, que acabamos de pintar nuestros lugares de negocios y encontramos que ya están todo rayado. Y eso ya no es graffiti, ese ya es pues no tener principios de educación, ¿no?